Los devotos de Dios que han recibido la gracia del Maestro llevan una vida feliz y tranquila. Sin embargo, los que aún no han tenido la suerte de obtener tal gracia, sino que dependen de los poderes de su propia mente, siempre están hambrientos. Sus deseos nunca se sacian completamente. Aun cuando Dios les dé dones en abundancia, ellos no están contentos. Satisfacen algunos de sus deseos y al instante surgen otros tantos en su mente exigiendo ser satisfechos. Sus deseos no tienen fin. Nunca obtienen todo lo que ansían, así que siempre son desgraciados por causa de algún deseo insatisfecho. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia estas personas que aman las cosas del mundo y están apegadas al goce sensual? El devoto debe mantenerse prudentemente alejado de tales personas, evitando su compañía. La mente queda rápidamente afectada por la compañía que frecuenta. Si estamos en compañía de gente mundana, desarrollaremos el ansia por los placeres sensuales y por tal ansia nos ataremos a la rueda de las 8.400.000 especies de vida. Guru Ram Dass dice: «Oh amado Señor, danos la compañía de los que son verdaderos para que podamos contemplar a Dios». Debemos acudir a los santos y maestros. En su compañía los vicios son erradicados y florecen las virtudes. Luego se desarrollan el amor de Dios, la devoción y el fervor por adquirir el Nam. Una piedra permanece fresca o al menos resguardada del calor del sol en tanto queda sumergida en agua. Similarmente, aquellos que frecuentan buenas compañías, aun cuando no puedan realizar a Dios, se liberarán al menos de los vicios y pecados. Los escritos de los santos y maestros tienen una sola finalidad: crear amor y devoción hacia Dios y deseo por conseguir el Nam. Tal devoción y amor se crean de manera más eficaz frecuentando su compañía.